pibes comiendo. Aquí solo hay pibes comiendo. Esto también tiene que ver con lo que sucede en los comedores de las escuelas en la provincia de Buenos Aires y la vergüenza que ha sido la gestión en los últimos tiempos, que ha determinado que muchos pibes y pibas tengan un alimento muy, pero muy escaso cuando lo tienen en los establecimientos, cuando sabemos que en muchos casos, sobre todo en las escuelas más golpeadas de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, también de Mar del Plata y otras ciudades grandes, es muchas veces la única vez o de lo poco que comen durante el día lo que reciben en las escuelas. Pero bueno, esta canción tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, El Ángel de la Bicicleta, de León Gieco, interpretado por Fulanas Trío, de la ciudad de La Plata actualmente, aunque tiene integrantes de Azul también, en donde salimos por Radio 2 Socioeducativa. Dijimos que íbamos a continuar hablando sobre la situación educativa y tenemos un nuevo contacto, en este caso desde el Consejo Escolar de la ciudad de Mar del Plata, que continúa con la toma. Estamos en comunicación con Fran Suárez, estudiante del Conservatorio Provincial de Música Luis Llaneo, que se encuentra allí en el Consejo Escolar. ¿Cómo está, Fran? Bien, muy bien. Acá estamos con otro compañero, con Lucio. No te escuchamos muy fuerte. Si podían subir el volumen de alguna manera. Bien, ¿cómo se desarrolla en estos momentos? ¿Cómo está la toma del Consejo después de tantos días sin respuesta oficial de la provincia de Buenos Aires? Bien, seguimos acá. La idea es no movernos hasta que nos haya respuesta concreta. Simplemente eso, lo que reclamamos en este momento ya no pasa por algo de que nos den más sueldos para los docentes o más presupuesto para la infraestructura de lo que son instrumentos quizás o material didáctico, sino tener un lugar seguro y digno para estudiar, aulas que no se caigan, nada más, eso es lo que pedimos. Esa situación se dio a través de un pliego de condiciones solicitado en una gran movilización hacia el Consejo Escolar, que en su momento no tuvo a nadie oficialmente atendiendo a ese grupo de estudiantes y posteriormente tampoco respuestas claras, ¿verdad? ¿Tuvieron en las últimas horas algún contacto nuevo con la gente de Dimario, que es el encargado de los consejos escolares de la provincia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lucio, soy estudiante del Distrito 19. También estamos acá bancando la toma desde hace 13 días. Hoy por la mañana tuvimos una reunión con Matías Barragán, que es uno de los secretarios acá de Dimario. Él mismo nos presentó una pequeña muestra, un pequeño plan de obras, el cual estuvieron confeccionando en estos días. Era mentira lo que habían dicho, que ya había un plan programado, armado y cronometrado. Recién el día de hoy nos presentaron un boceto de una idea de plan de obras que no contemplaba a todas las instituciones que forman parte de esta toma, mucho menos a todas las instituciones de Mar del Plata que presentan dificultades edilicias para poder cursar en condiciones. Solamente reivindicamos y decimos lo mismo. Nosotros presentamos un pliego de reivindicaciones con las situaciones edilicias de cada institución, con las cosas a mejorar y a refaccionar para poder cursar dignamente, y ni eso estaba en el papel que mostraron. Entonces, es muy básico lo que hicieron y claramente lo repudiamos, ¿no? Desde ya. Lucio, vos sos parte del Instituto 19 de Formación Docente. Sí, soy estudiante de carrera de matemática, de último año, ya muy cercano a la docencia, a poder ejercer algo que amo, pero bueno, con mucha tristeza, pero a la vez con mucha fuerza, porque acá somos muchos compañeros y compañeras luchando por la educación pública, que es algo que nos atesora a todos, es decir, el rol de estudiantes o el rol de docente, que es el que tenemos dentro de poco, ¿no? En el comienzo del programa hablábamos con Ernesto Invernizzi de Tandil, del Conservatorio Isaías Orbe, presidente de la Asociación Cooperadora. Nos contó todas las alternativas de la desagradable situación de la caída del techo y del funcionamiento del conservatorio, que, según sus palabras, está en situación de calle porque, dice, nunca más se va a poder volver a usar el edificio en donde estaba funcionando, así que nos quedamos sin espacio para funcionar. 700 estudiantes, 100 docentes en la ciudad de Tandil. Esta situación se viene repitiendo en distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos tenés alguna expectativa? ¿Han hablado en las asambleas respecto de la posibilidad, no solamente de levantar la toma, sino de que esto pueda llegar a mejorar respecto a lo que se percibe, a lo que pueden escuchar y percibir colectivamente allí en la toma? A ver, primero que nada, solidarizarnos y mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros de Aire Conservatorio de Tandil, que se han comunicado con la Tuma, nos han mostrado, nos han enviado imágenes de la situación en la que se encuentran, que es sencillamente, la verdad que es desgarradora, porque nos vemos interpelados en igualdad de condiciones casi. Es deplorable también el estado en donde se encuentra la situación de Tandil, al igual que casi todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Eso es algo realmente que nos deja muy intranquilos, y por lo cual no pensamos levantar esta medida. Hasta no tener una respuesta para todas las instituciones de Mar del Plata, esta medida no se va a levantar. Y es más, invitamos a todas las instituciones de la provincia a que se levanten, a que no se queden con los brazos cruzados y a seguir luchando todos juntos por la educación, porque este no es un problema de Mar del Plata, tampoco en realidad es un problema de provincia, es un problema nacional que tiene un déficit terrible de la educación pública en todo el país, pero desde la provincia de Buenos Aires no nos podemos quedar con los brazos callados, con los brazos cruzados. Es un error eso. Lamentablemente, el día de hoy nos presentaron este plan de obras, si se puede llamar así. Nosotros presentamos la propuesta de las necesidades de las instituciones. El día de mañana deberíamos tener una respuesta más concreta acerca de lo que hemos presentado el día de hoy. Y en caso de no tener respuesta, se tendrá que seguir procediendo y tomando a las instituciones, si no queda otra. Uh-huh. Lamentablemente, nuestra lucha no va a parar. Nosotros buscamos respuestas y buscamos mejoras para todos los estudiantes y docentes también. Uh-huh. La semana pasada se produjeron asambleas en todos los establecimientos terciarios de la ciudad de Mar del Plata y por primera vez se ha coincidido en una posible toma conjunta de todos los establecimientos por parte de los centros de estudiantes. Esto es una medida histórica, por lo menos que yo recuerde, nunca ha sucedido esto en Mar del Plata. No, la verdad que no. Aprovecho para recordar, en estos 13 días de toma se ha reformulado y se ha ensamblado la coordinadora de terciarios, al igual que la coordinadora de secundarios, al igual que muchos estudiantes autoconvocados que se han hecho presentes en la toma. Y lo que lleva a todo esto es la unidad. Todas las instituciones terciarias estamos en condiciones edilicias que no son propias para poder estudiar dignamente. Entonces se tomó la medida desde la coordinadora de terciarios, que en caso de ser necesario y en caso de no obtener respuestas, podría llegarse a una toma simultánea de las instituciones. Pero como te digo, es algo que no está pautado. Uh-huh. Bien, bueno, el funcionamiento del Consejo Escolar también tiene distintas aristas, porque no solamente en ese edificio funciona el Consejo Escolar propiamente dicho, sino también la Secretaría de Asuntos Docentes, la SAD, y el CIE, que es de Formación de Educación de la provincia. Sin la SAD tampoco se puede hacer el contralor en las escuelas, ni la toma de nuevas horas para cumplir suplencias o cargos provisionales. Esto ha sido un tema de debate y de acusación respecto de la provincia. ¿Qué han propuesto desde la toma del Consejo para facilitar estas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, el cobro de los sueldos y también la toma de las horas? Bien, a ver, primero que nada, acá en el Consejo Escolar trabajan 7 dependencias, las cuales claramente se encuentran las 7 en inactividad, pero esto no es un problema de la toma, esto es un problema político, porque nosotros estamos dispuestos a levantarlo donde tengamos una respuesta, si solamente pedimos horas de infraestructura para las instituciones. Uh-huh. No, acá nadie quiere ningún trabajador, que es más, son más de 350 trabajadores que trabajan acá en el complejo del Consejo Escolar, nadie quiere que esos trabajadores estén sin trabajar. Y nadie quiere que los docentes no cobren. Acá, es más, somos muchos docentes o docentes en formación que también tenemos que anotarlos en los listados y nos vemos interpelados por esta medida. Pero no es algo contradictorio. Es más, por ejemplo, vamos a hablar de la oficina de contralor, que es para que los docentes puedan cobrar, y en caso de que no puedan asistir acá al establecimiento, en caso de que no se puedan hacer las oficinas, el contralor se ejecuta igualmente que el mes anterior. Entonces, técnicamente, los docentes no se van a quedar sin cobrar. Uh-huh. Si se quedan sin cobrar, es otra medida de provincia, no es otra medida de acá. Después, correspondiente al tema de los listados del SAD, la provincia debería llamar una prórroga en caso de ser necesario. Estamos en derrotativas y nuestra idea es que puedan llevarse a cabo en trabajos administrativos. Pero también necesitamos que los directivos acá de la institución se sometan a un diálogo y puedan negociar con nosotros, porque nosotros también queremos que los trabajadores puedan justamente cubrir sus necesidades. Acá también trabaja otra oficina, que es la DPI, si no me equivoco la sigla, que es la que se encarga justamente de infraestructura y de obras. Entonces, ¿cómo vamos a querer que las obras se paren si nosotros estamos reclamando obras justamente? Claro. Es algo que no tiene sentido lo que están diciendo. Nosotros queremos que todos los trabajadores trabajen y que todas las escuelas estén en condiciones. Entonces, es algo político que no se están haciendo, de lo cual no se están haciendo cargo, y nosotros nos vemos como la cara del problema. Pero el problema es justamente la dirección de la provincia. No es el problema de la gente que estamos acá plantando la toma de la educación pública, buscando condiciones dignas. Sí, seguramente. Desde el comienzo de año, cuando fue intervenido el Consejo Escolar, se bloquearon prácticamente todas las obras en las escuelas y en los establecimientos públicos de la educación de la provincia, y esto ha generado un colapso absoluto en las instituciones ante esa paralización. Sí, a ver, por ejemplo, no voy a hablar de las condiciones de todas las instituciones de Mar del Plata, pero uno de los terciarios, la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, se encuentra en problema en situación de derrumbe. Casi en el principio del año habían comenzado unas obras de remodelación, el consejo estamos tomando hace 13 días, pero las obras de Malarro se pararon hace 20, y compañeros de Malarro piensan que el problema es porque tomamos el consejo, entonces hay una semana de desfasaje ahí. Si las obras se pararon, no es tampoco por la cuestión de la toma de acá, por supuesto, estamos de acuerdo en eso. Entonces entra ese discurso de hasta dónde nos pueden echar la culpa a nosotros de los problemas y las cosas que ellos nos están haciendo cargo. Lucio, te agradecemos mucho estas palabras y mandamos un abrazo grande a toda la gente que está representando al estudiantado de la ciudad de Mar del Plata en la toma del Consejo Escolar. Muchas gracias a todos. La palabra de Lucio Balsas, del Instituto 19, también anteriormente Fran Suárez, del Conservatorio Luis Llaneo, quienes se encuentran en la toma del Consejo Escolar, actualmente en el edificio que funciona ahí en Avenida Colón y Juncal, en la ciudad de Mar del Plata. Hace 13 días que está tomado el Consejo Escolar y hasta este momento no ha habido respuestas significativas, serias, de parte de la provincia de Buenos Aires para afrontar el grave problema de infraestructura. Es más, se va cada vez complicando más la situación, y no solamente en infraestructura, sino en otras situaciones, como las que comentábamos respecto de lo organizacional, de lo político, de las definiciones. Este es el problema, la situación en la provincia de Buenos Aires, una decisión política de vaciamiento y de socavar las bases de la estructura de la educación pública. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó.